Las imágenes que he rastreado de mi blog pertenecen todas al artista Alex Gray, por lo que se rigen por los mismos derechos. Tienen una licencia llamada The Digital Millennium Copyright Act, cuyas siglas son DMCA, que he dejado un enlace en el Word. Y he contrastado el uso que he hecho de ella en mi espacio y he de decir que la verdad es que he hecho un uso legal a excepción de una única norma, que ha sido la de usar una imagen como portada de página. Pero bueno, eso lo voy a cambiar. He rastreado cuatro imágenes del total de mi blog, de las cuales también he dejado un enlace, y he descubierto que, por regla general, en TinyEye siempre aparecen menos resultados que en Google Images. Como por ejemplo, una de las imágenes que he rastreado en TinyEye aparecía 217 veces, mientras que en Google Images aparecía 439. Bueno, dejando a un lado esta parte de la práctica y adentrándonos en la otra, lo que he hecho ha sido imaginar que voy a escribir una entrada que trate la relación de los sentimientos negativos, tristeza, rabia, celos, soledad y la capacidad creativa de las personas. Para ilustrar el texto necesitaría una fotografía de una sola persona en una actitud melancólica, por lo que voy a imaginar que cuento con 100 euros. En primer lugar, he buscado en Edge Photostock y en el buscador he escrito melancolía. Y he utilizado su herramienta de filtrado para buscar una fotografía en la que aparezca una única persona de joven edad. Me ha facilitado enormemente el trabajo y he conseguido encontrar algo que me ha gustado. Como he dicho antes, he dejado enlaces de todo lo que he buscado. Y además voy a dejar uno ahora en la entrada. Bueno, esta imagen tiene una licencia de uso royalty free y su precio dentro de mis necesidades, que es sería un formato A8, es de 99 euros. Después he buscado en Get Image. Hice el mismo procedimiento de búsqueda, poniendo en el buscador melancolía y usando el filtrado. Pero no me aparecían las fotos que yo buscaba. Inexplicablemente me parecía gente echando fotografías. Y entonces cambié de melancolía a tristeza. Y entonces ya sí, en ese momento sí me empezaron a salir fotografías que me interesaban. Me gustó una imagen, indagué en ella y descubrí que tenía una licencia libre de derechos. Vamos, podía utilizarla en numerosos trabajos según sus condiciones, pero el precio era bastante más alto que la otra imagen. La cuantía a pagar en la peor calidad era de 65 euros, mientras que en una definición similar a la anterior, el precio ascendía a 179. Y ya, finalmente, hice el mismo proceso en Corby's Image. Pero al usar melancolía me volvió a ocurrir lo mismo que en Getty Image, que no me aparecían los resultados que buscaba, así que otra vez cambié a tristeza. Y de las imágenes que vi, me fijé en una cuyo precio era bastante barato. Tengo que decir también que tiene una licencia libre de derecho. Y en fin, hablando del precio, era 59 euros. Entonces fue la que más me gustó también en relación calidad-precio. Y ya finalmente, en cuanto a la crítica de los tres bancos de imágenes, a pesar de que yo escogería la imagen que encontré en Corbett Image, el que más me ha gustado trabajar ha sido con Edge Photostock, porque es el que yo he notado mucha más accesibilidad, mucha más facilidad para trabajar, y entonces yo lo utilizaría una próxima vez. Sin embargo, en este caso puntual, la imagen del Corby's Image me ha gustado más estéticamente y por eso la he elegido. Pero sin duda el que más me ha gustado es Photostock.